Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. El espectáculo de los carteles. Limpiador la viejita, el mejor. Jabón que flota. Eddie Camphor en persona. También Rubén Top. Véalos y escúchenlos. Merrily we roll along, love him off and me. When he plays his fiddle, the light just go on us free. It's a sense that every time I go on the air, I just look around and find old Robin off there. Every time I think that I'm about to have fun, Eddie brings his five key Dean. I think he's a bum. Though we razz each other, it's all in song as we merrily roll along. La bebida más refrescante. Visite Cuba, todos los gastos pagados. Tamales mexicanos panchos, picositos, limpiador la vieja mucana, pan ruso horneado en plan quinquenal. Cigarrillos frescos, fumen los buenos frescos, son buenos para hombres y animales. Cinco destapa cualquier tubería. Más rica, más pura, más sabrosa. Limpiador, mi amor, hace lo que nadie. Thank you. Llamando a todos los autos, llamando a todos los autos, llamando a todos los autos. Mano eléctrica. ¿Amigos?